pensamos, peor para el sol. Pueden llamarnos por teléfono o mandar un mensaje al 15 61 54 03 59 o si no, un teléfono de línea 466 6559. No se asusten porque en un rato vamos a repetirlo a cada ratito. A cada rato, para cualquier porque cosa. Porque a veces me ha llegado un comentario que dice, sí, no llegué a notar. Bueno, ¿viste? Pasa, porque lo decimos, ¿viste? Rápido. Sí, sí, rápido. Bueno, después lo vamos a decir más lento. Y si también quieren comunicarse con nosotros vía Facebook, tienen que buscarnos como Peor para el Sol Radio. Nos encuentran ahí, pueden chatear con nosotros, uh-huh, hacer comentarios, todo lo que quieran. Bien, perfecto. Bueno, dicho todo esto, arrancamos con el programa. Vamos a separar con un poquito de música y cuando regresamos vamos a tener, hablando del Día del Niño, una entrevista muy especial acerca de un festejo que próximamente se va a hacer aquí cerca, en Zona Oeste. Decime que viste en el cartel, ¿cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, el mundo en expansión, la nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando un mudo que pueda escucharte, pero eso lleva a otro lugar donde allá. Les recordamos que estamos en vivo y ustedes también están en vivo escuchando Peor para el Sol. Bueno, comenzamos con la primera entrevista del día de hoy. Exactamente. Mira, tenemos en el estudio invitadas con una movida, uh-huh, que se va a hacer muy importante, que se llama Porque la sonrisa de un niño es la sonrisa de todos. Bien. Esta es una movida solidaria en donde todos los actores se juntaron para poder festejar el Día del Niño, ¿sí? Y uno de los principales actores, uno de los actores, es el Hospital Posadas, uh-huh, ¿sí? De acá nomás cerca, donde mucha gente acude y tenemos muchos chicos internados. Y justamente tiene que ver con una integración de todos los actores de la comunidad, ¿no? Bien. Escuelas, gente que donó cosas. Tenemos también ATE, que participa, que es uno de los organizadores. Y entre todas las voluntades solidarias van a llevar adelante este festival para festejar el Día del Niño. Bueno, muy interesante la interacción entre varios actores sociales para llevar a cabo esta iniciativa que tiene como eje primordial, obviamente, la sonrisa de los niños. Exacto. Y para que nos cuenten un poco de qué se trata esta iniciativa, están con nosotros en el estudio de Peor para el Sol, Miriam Arce. Ella es miembro de ATE, es enfermera del Hospital Posadas del sector adulto. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a vos, Miriam, por estar aquí. Y estamos con Nancy Lastre, ella es periodista y locutora. Acompaña al proyecto desde su labor en periodismo solidario. Muy importante. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, chicas. Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Y también con Verónica Gagliardi. Ella es asistente de producción. Colabora también con el proyecto desde el lado de los medios, también, que es importante este rol. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ya presentamos tres invitadas, todas mujeres en el estudio. Sí. Así que, bueno, chicas, les agradecemos que estén aquí. Para nosotros también es importante tener las voces de ustedes para que nos cuenten el desarrollo de este evento. En principio, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Desde dónde nace Porque la sonrisa de un niño es la sonrisa de todos? Te cuento. Somos un grupo de trabajadores del hospital. Uh-huh. En este proyecto está otro compañero que se llama Leonardo Ceja, que también trabaja en el hospital, Gustavo Barrera también trabaja, bien, en el hospital, uh-huh, Cristian Gamba también trabaja en el hospital, y yo, todos trabajadores del hospital. Entonces, también los cuatro pertenecemos a lo que es el gremio, uno de los gremios del hospital, ATE, bien, que es Asociación Trabajadores del Estado. Pensamos, se venía agosto, el Día del Niño, pensamos en hacerle una fiestita. ¿Y a quién invitar? Uh-huh. ¿A quién? ¿Quiénes iban a participar? Bueno, los niños invitados. Y dijimos, ¿por qué no también a un jardín? ¿Y por qué no también a una escuela? Y bueno, invitamos al jardín 912, que es está ubicado en el barrio, sí, a la escuela especial 501, que está en Morón. Y ellos aceptaron la invitación y van a asistir al evento. Bien. Entonces son muchísimos niños, pues son los chicos internados, los chicos de oncología, que son ambulatorios, o sea que se van a hacer el tratamiento y se vuelven a su casa. Uh-huh. Pero también van a asistir a la fiesta. Como primera instancia se iba a hacer el día 18 de agosto. Llovió muchísimo, sí, y va a seguir lloviendo la semana que tal viene. Tal cual, no ayudó el tiempo. No ayudó, digamos, el tiempo. Uh-huh. Como va a ser al aire libre... más allá de que va a haber un escenario, pero igual es al aire libre y los chicos había peligro de que se lastimen o algo. Entonces decidimos postergarlo un poquitito más y ya, claro, esperamos septiembre con una cambio de clima. Claro, un mejor tiempo que nos ayude, que nos ayude a que sea el día para ellos. Claro. Va a empezar a las 10 de la mañana hasta las 4 aproximadamente, con diferentes shows. Esto, todos los shows que empiezan, por ejemplo, 10, 10 y media, 11, toda la gente se sumó con una gran disposición. Hay, por ejemplo, un show de magia, show de princesas, magos, un circo, va a haber una exhibición de taekwondo, las payamédicas, que son un grupo de chicas que están trabajando en el hospital, muchísimas cosas. Y todo lo que de aquí en más se quieran sumar a hacerle el día para los chicos. Es un día especial, un día para ellos, que jueguen, que compartan, que se lleven sorpresas, que se lleven regalos. Un día para ellos. Bien, Miriam, ¿es la primera vez que se hacen de esta magnitud, este tipo de celebración? En realidad se hizo, ya se hizo, pero con un grupo más reducido de chicos. Sí. Y este año, como son muchísimos chicos, pensamos más o menos 900 chicos que van a asistir, entre los internados, lo del jardín y lo de la escuela, por eso lo sacamos afuera, a ver qué pasaba si la gente se enganchaba. Claro. Y de hecho se enganchó y muchísimo. Es... destacable la participación de la gente, de toda la gente, de las empresas que quieren aportar un granito de arena para los chicos. Es todo para los chicos. Es importante, estábamos hablando detrás de los micrófonos, esto de la disposición que tiene Solidaria de empresas o distintas entidades en la participación. ¿Cómo ven, Nancy, el rol de los medios en este tipo de eventos, ¿no? ¿Se nota una predisposición? ¿Cómo es ese tema? Vos como locutora, como periodista, ¿cómo ves a los medios como actores? Bueno, principalmente que es fundamental, porque son los que difunden este tipo de eventos. Y gracias a Dios, con muchísima predisposición, más allá que es del Posadas, ¿no?, que es un hospital de renombre. Todos, la verdad que colaboran desde radios, como ustedes chicas, canales de televisión, todos han abierto las puertas, ayudando en este caso al evento del Posadas. Bien, vos también, Verónica, estás ayudando con lo que es la difusión del evento, ¿no? Sí, la difusión y también para la gente que se quiera acercar, yo estoy haciendo algunos maquillajes y a pesar de que no sé mucho, lo importante es la intención, ¿no? Decir, bueno, quizás no trabajo de mago o de hacer tal show, pero sé hacerlo y acercarse y hacer felices a los chicos un día, un rato, ir aunque sea una hora, dos horas y pasarla con los chicos. Totalmente, eso es importante. ¿Y cómo ven... al momento de, obviamente, se lo habrán comentado a los chicos que se acerca este día, ¿cómo ven a los niños en este, están motivados? ¿Qué expectativas manifiestan? Ellos y sus padres también, ¿no? Porque va a ser un día, en definitiva, muy importante para las familias. Ellos como invitados están esperando su día, el festejo de su día. Y los demás, mira, te cuento un ejemplo. Una chica también que no la conocíamos y se sumó a esto, ella trabajaba en una escuela y dijo, yo quiero ayudar. Entonces pidió a los chicos de primaria caramelitos masticables y a los de secundaria un alfajor o un turrón. Juntó todo y armaron bolsitas con golosinas, y después le escribieron los chicos de primaria una tarjetita atrás de ellos con su letra, con su garabato medio torpe todavía, pero re lindo, eso es, tiene un valor, pero totalmente mejor que si se hubiera hecho con una gráfica. Le escribieron una tarjetita y le pegaron en las bolsitas. Eso es una cadena, porque había que pedirle permiso a la directora, autorización, ocupa un espacio de la docente que iba a dar su clase, la disposición de los chicos, las ganas de los chicos, y eso es muy lindo, es muy importante eso. Después otra mamá trabajó con sus hijas haciendo también unos adornitos con goma eva, pero también fue en cadena porque la mamá llevó las goma evas a la escuela, los chicos, sus alumnos cortaron los dibujitos, todos marcaron, todos dibujaron y van a tener los chicos del hospital su regalito. Y hecho por otros niños, totalmente, por otros pares, por otros compañeritos. Es muy importante, todo secuencial y todo de la mano de la solidaridad, seguro, ¿no? Sí. Eso es como muy fuerte también, ver que eso es producto, ¿no? Y mira, ¿cómo fue la gestión esto de juntar todas estas voluntades? Porque en realidad, vos estás diciendo, todos aportaron, pero ¿cómo fue poder encontrarse con todas estas voluntades para poder organizar? Yo creé del Facebook un evento. El evento lo saqué, lo publiqué, y ahí la gente se fue sumando. La gente, yo quiero, yo puedo, yo ayudo. ¿Qué puedo hacer? Yo no sé hacer tal cosa, pero puedo, si quieren. Eso es lo que vale. Claro. Lo mínimo, lo poquito. Yo tengo, lo poquito. Eso suma, eso vale. Y que vengan, que ellos vengan, eso es también lo importante. Que ellos vengan, ellos les den a los chicos, ellos compartan con los chicos el día. Y que vean a dónde va a ir todo lo donado, todo lo dado, que va a ir todo para los chicos, todo. Claro, claro. Y las empresas también, ustedes se acercaron. Sí, nosotros, el mismo mail, el mismo correo fue a las empresas. Hay empresas... que tuvimos que ir, por ejemplo, fuimos a General Rodríguez, fuimos a La Plata, fuimos a Lobos, a Caballito, hacia diferentes lugares a buscar las cosas. Claro, que eso se sumaron a donar, a hacer su aporte. Lo que pudieron, pero, sí, igual. Sí. Bien, eso es interesante. Sí. Contanos un poco, Miriam, cómo es... Está bien, vos trabajás más que nada con adultos, sí, pero bueno, tendrás mayor conocimiento en cuanto a que, bueno, estás ahí, tenés contactos con compañeros que sí trabajan en pabellones donde hay niños. Sí. Los niños que están internados, ¿en qué situaciones están? ¿Son pacientes oncológicos? ¿Cómo? Tenés de todo. De un chico que fue con una crisis asmática. Los chicos ahora, bueno, pasó ya, el invierno pasó, la bronquiolitis, que fue un problema. Los chicos oncológicos, de esos tienen un sector aparte. Son pisos, se dividen, claro, por pisos. Esos chicos también están invitados. Los chicos de oncología, hay chicos de infectocontagiosos, desnutridos, bueno, de diferentes... Realidades, sí. Sí. Bien. Y más mira, en el hospital, sí, perdona, no, no, no, sí, más sí, en sí, el sí, hospital Posada, que es un hospital de que cubre diferentes partidos, muchos partidos, y bueno, atiende diferentes... Claro, diferentes localidades, sí, asisten, sí. Y también va a participar una escuela especial, ¿no? ¿Es la 501? La 501, sí, ellos están invitados. Es una escuela de Morón, sí, que van a venir y con mucho gusto van a... También van a participar. Ellos van a ser parte de los invitados. De los invitados. Bien. Bueno, es interesante esta fusión, integración de distintos actores sociales, repetimos. Y cuando recién nos estaban mostrando las chicas, de alguna manera, las empresas que están colaborando, vemos que ha sido un esfuerzo llegar a cada uno. Me imagino que detrás de cada, recuadro con la publicidad, hay toda una gestión claro, que a veces uno piensa cuánto trabajo, pero que bueno, lo importante es la motivación, ¿no? Digamos, de llegar a concretarlo, que se puede, que es posible. Sí, se mandó un mail y se volvió a reenviar porque las empresas por día deben recibir miles de correos y explicándole qué era lo que íbamos a hacer, para quién, qué era para los chicos. Y muchas empresas, pero muchísimas, respondieron, la verdad que re bien. Empresas como yo, por ejemplo, artistas conocidos que también dijeron, bueno, yo no puedo ir, pero vengan a grabar un saludo en vivo. Bien. La verdad que eso también se les reagradece. Totalmente, sí, cada uno aportando su granito, ¿no?, para este gran evento. Bueno, chicas, ¿nos quieren decir, la gente que quiera enterarse más detalles acerca de este evento, con cómo tiene que contactarse, a qué vías? Bueno, como primera instancia está en el grupo, en Facebook, que se llama Porque la sonrisa de un niño es la sonrisa de todo. Ahí está el grupo y ahí están todas las fotos de todas las cosas que hay hasta ahora. Todo lo que se fue sumando está todo en el grupo. Y si no, mi teléfono es fácil. Es 11-66-28-5566. Bien. ¿Querés repetirlo una vez más? 11-66-28-5566. Bueno, allí se pueden comunicar con Miri Arce, son la organizadora, cualquier donación que quieran hacer. Una de las organizadoras, somos cuatro. Es verdad. Cualquier donación que quieran hacer, participación también, porque en ese día pueden ir a acercarse y participar. Pueden sumarse a alguna participación artística, ¿no? Que los tenga que ganas. Hasta ahora tenemos, pero el que se quiera sumar, les damos un espacio. Perfecto. Bien. Bueno. ¿Y físicamente dónde va a ser el festival? En el Hospital Posadas hay un predio, que es un parquecito, por eso el tema de la lluvia, porque va a ser al aire libre. Claro. Pero igual se van a dar cuenta los que quieran ir, porque estaba decorado con globos. Chicas que también se suman a la decoración, que hacen decoración con globos, van a decorar todo con globos. Así que el que entre a la puerta del hospital se va a dar cuenta dónde está. Lo van a reconocer al lugar, tal ¿no? Tal cual, muy sí. bien. Bueno, Nancy, y me quedé pensando en esto de en tu labor de periodismo solidario, ¿no? Serías como un nexo entre... Exactamente, ¿no? Es un nexo, es un proyecto personal, sí. Que la idea es justamente fusionar lo que es el periodismo y la solidaridad. Bien. Entonces lo que hago es ayudar a personas o instituciones que necesiten ayuda. Bien. Y conectarme a su vez con la gente que puede ayudar o que quiere ayudar. Entonces la idea es, como en este caso, ayudar el evento del Hospital Posadas, cualquier persona que esté necesitando ayuda. Por ejemplo, todo esto comenzó con un nene que se llama Brian Villalba, que necesitaba hacerse una operación en China por parálisis cerebral. Entonces, cualquier persona que tenga una persona enferma o alguna institución que no tenga recursos y que esté necesitando difusión, se puede comunicar, mandarme solicitud al Face, periodista guión, locutora Nancy Lastre, y bueno, ahí se pone en contacto conmigo. Bien, bueno, interesante también el apoyo de los medios, esto de la difusión, es muy importante. Y ahora con estas nuevas tecnologías, el Facebook, nuevas redes, se agiliza más, ¿no? Exactamente. Eso es interesante. Y hay que aprovecharlas. Totalmente. Y cuando quieran un día, si quieren, me invitan y les cuento más sobre periodismo. Dale, dale, te vamos a estar invitando. Bueno, agradecemos entonces que hayan estado acá con nosotros, agradecemos a Miriam, gracias Miriam. No, gracias a ustedes. Después vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir, sí, obvio que están invitadas y las esperamos. Perfecto. No sé si nos vamos a disfrazar de algo para alegrar a los niños. La onda es que se enteren, no que se asusten los chicos. También. Pero a Guillermo por ahí sí, de paso. Pero hay una empresa que presta los disfraces. Ah, bueno, entonces vamos a quedar bien. Sí, sí. Bueno, agradecemos también a Nancy por también tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes, chicas, por ayudar a difundir todos los eventos solidarios y, bueno, y mi proyecto y acá... a Miriam y todo el grupo de ATE, que realmente están haciendo un esfuerzo muy grande por todos los chicos. Totalmente. Y Verónica también por estar aquí y ser parte de esto, ¿eh? Muchas gracias por el espacio, chicos. Bueno, agradecemos entonces la visita de las chicas en este evento que ya se acerca, va a ser el 15 de septiembre en el Hospital Posadas, legendario hospital de zona oeste, porque la sonrisa de un niño es la sonrisa de todos, y es verdad, de esto se trata. Así que bueno, vamos a estar publicando también en el Facebook de Peor para el Sol mayores datos para que se acerquen a este evento, pueden llevar también a sus niños. Claro. Está bueno también que nuestros propios niños, que a veces no están en esa situación de que hay niños internados, pacientes oncológicos, que vean que hay muchos niños que están luchando también. Desde otra realidad también. Sí. Así que bueno, es importante la interacción. Y cualquiera que obviamente se quiera sumar a prestar alguna ayuda, alguna colaboración, estaría bueno también que por ahí se pueda participar. Muy bien, bueno, agradecemos entonces por haber estado aquí con nosotras. Muy bien, y ahora vamos a un tema musical. Estoy como media perdida, no sé si un tema o no. Bueno, hacemos... Separamos y seguimos. Dale. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Far as, and I'm giving up my love to this world.

decirnos lo que tengas ganas. Muy bien. Bueno, seguimos. Estaba queriendo... la tecnología hoy me puede un poco, ¿eh? Así que... Muy bien, ahora sí. Bien. Estos días nos hemos estado preguntando algunas cositas nosotros acá. Que en la semana como que van pasando distintas cosas en la actualidad y esto hace que empecemos a reflexionar con algunas cosas. Pensaba en muchas preguntas que nos dio la actualidad y una de las cosas es, a ver, yo pensaba, esta lluvia puede haber sido algo del clima, algo a propósito, porque hay fuerzas que a veces manejan ciertas cosas. Entonces una de las preguntas que nos hacíamos desde Peor para el Sol era, ¿la lluvia que pasó toda esta semana fue una maniobra del gobierno para taparlo de Sicone o una maniobra de Clarín para perjudicar al gobierno? No sé, porque como están pasando cosas últimamente que uno no entiende en esta guerra constante, yo me pregunto, ¿será que la lluvia habrá sido provocada o por el gobierno para taparlo de Sicone o Clarín para perjudicar al gobierno? ¿Te parece a vos? No sé, últimamente. A ver, me pregunto varias cosas. Este tipo de reflexiones surgieron, sí, a partir de los días de lluvia, ¿no? Claro, y de las cosas que fueron pasando en la actualidad. Claro, exactamente. No sé, viste que últimamente pasan cada cosa, que uno empieza a pensar que hasta el tiempo es manejado por estas fuerzas. Sí, ¿viste? Sí, las sospechas vienen de todos lados. Exactamente. Después, te digo otra pregunta. Sí. ¿Habilitará Mauricio Macri un 0800 para que los vecinos de la capital denuncien a los que no votaron al PRO? En las últimas elecciones, sí, ¿vos te parece que Macri puede hacer algo así? Sí, lo creo bastante capaz. Eso sería como abrir un poco el juego para otras opiniones. Claro, también. Y sí, o eso es como para que señalen, ¿viste? Bueno, capaz que le hacen un descuento, digo, te hago un descuento en el ABL si me señalás al que no votó. Claro, es verdad. Bueno, me quedé pensando, ¿no? Sí. Pero de verdad que lo vivo como en carne propia. Sí. Mirá que yo no soy muy, muy futbolera, sí, ¿eh? Uh-huh. Te habrás dado cuenta, no caso una, cuando los chicos empiezan, sí, a hacer su despliegue de reflexión, bueno, sí, acerca es complicado, te del digo, fútbol, ¿eh? Y yo no puedo opinar. Pero sí, lo que sí puedo opinar es acerca de esto, y me quedé pensando también, sí, mientras llovía y estaba aburrida en mi casa, sí, digo, ¿por qué la selección argentina le gana a Alemania todos los amistosos? Sí. Todos los amistosos les ganamos. Y en el Mundial siempre nos ganan ellos. Esto es así. Es verdad. Los amistosos ganamos todos nosotros. Qué cosa, ¿no? Y cuando hay que, ¿viste? Que ganar en serio. ¿Qué será? Capaz que la presión los... No sé, los pero puede, salvo en el 86, sí, obviamente, claro, que fue distinta la historia. Sí. Pero los amistosos, le ganamos a Alemania. Sí. Después cuando hay que ponerse las pilas, nada. No, es cuando hay que ponerse las pilas, es verdad. Como que le cuesta, ¿no? A la selección. Es verdad. Ganar. Bien. Pero bueno. Esta pregunta me la mandó mi amigo Guillermo Amaro, que sí, como que no sé, estará vacacionando por ahí. Y me dijo, bueno, tirá mi reflexión al aire de la semana mientras llovía. Exacto. Yo me preguntaba, dice, sí, Guille, ¿cuál será el primer partido político que le ofrezca una candidatura a Mariano Lúbica? ¿Lo entienden, no? Sí. Lo tienen a Mariano. Sí, sí, dale. Dice que se imagina un spot que diga, votame, dale, ¿no? Claro, como sí, como Mariano. Como sí, lo caracteriza este, claro, tipo. Y mirá. Este tipo. ¿Por qué no? Viste que él es muy, muy efusivo. Bueno, siempre si Moria, dice... Moria había se estaba preparando, sí, Moria para, sí, su candidatura, sí, en la cual mandaba reflexiones, no sé si ustedes recuerdan, como no sé. Yo vivo en mi cápsula, sí, y la sociedad tendrá su historia. Yo, claro, yo voy en mi limusín y levanto el vidrio en mi limusín y vivo en mi burbuja. Y una persona así quería ser política, o sea, claro, vamos, sí, mal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay unos cuantos, te digo, que viven en una burbuja, me parece. Totalmente. Porque... Y hablando de burbuja, yo también, mientras yo lloviznaba, sí, y a veces por momentos caía el agua torrencialmente, sí, sí, me preguntaba, con respecto a Francisco de Narváez, ¿alguien sabe la vida de Francisco de Narváez? ¿Qué será de Narváez? No sé. Se fue, fue a hacerse otro tatuaje, me parece. Y para mí que sí. ¿No? Porque está como medio perdido, ¿no? Totalmente perdido, la verdad que no. Lo vemos bailar por la tele ya nomás. ¿Qué pasó? Ni rastro de él. Sí, yo creo que se habrá inclinado por el tema de los tatuajes. Debe estar, yo creo que sí. ¿No? Más vale ocultar, más vale ocultado, diría. Y más vale sí. Viste que es como que siempre surgen estas figuras en las elecciones y después es como que se desdibujan y se pierden. Totalmente. En la nebulosa por ahí. Totalmente. Me parece que no tenían tanta consistencia. Sí, no. Muy flojitos. Muy flojos, muy flojos porque no, hasta el momento no se sabe nada. Ni siquiera se sabe si tiene algún proyecto, ¿no? Como tantos claro, los que había enumerado. Es verdad. Eso, porque a veces esto de los cambios de gestiones... es como que va quedando ahí las cosas. ¿Y a dónde van los proyectos? ¿A dónde van los proyectos? ¿A dónde van las propuestas? O sea, ¿no? Es como muy raro esto de primero haber escuchado tanto y de golpe una ausencia. Claro. ¿No? De, de estos personajes políticos que han planteado toda una situación y de golpe. Se fuman, ¿no? Sí, tan mediático. Bueno, no dije, se fuman. Bueno, se fuman. Claro. Y algunos también se fuman. A la saber, ¿no? Sí, qué capaz sé yo. Que las dos cosas. Hay algunas cosas que dicen que uno dice, este estaba fumado, seguro. Algo le pasaba. Sí, algo le pasaba. Bueno, habrá que invitarlo a Infama, del programa de Santiaguito claro, del Moro. Claro. A ver si viste que junto a Jacobo y a Adriana Aguirre y demás, quizás. Francisco de Narváez puede sí, dar una opinión, ¿no? Encontró como, su lugar. Como panelista. Exactamente. Bien. Bueno, repetimos las vías de comunicación. Pueden mandar mensaje de texto. Funciona muy bien esto, el mensaje de texto. ¿Viste? Sí. Ya fue el oyente que llama a la radio. No. Sí, ¿no? Es como que, viste, ahora es más Facebook. Es más Facebook. Es más mensajito de texto. Verdad, en un rato vamos a estar diciendo un par. Tienen que mandar un mensaje al 1561-540359. También por Facebook estamos como Peor para el Sol. Ya vamos a estar chateando con algunos de los facebookeros, no sé cómo decir, que ¿no? Sí, serían facebookeros. Y para no desmerecer el teléfono de línea tampoco lo vamos a decir igual. Obviamente. 466-6559, que gracias a ese teléfono de línea podemos hacer muchas veces muchas entrevistas. Claro, gracias a él los podemos comunicar con un montón de gente. Es verdad. Bien, Walter Fuentes, señor Walter Fuentes, ¿tiene ahí algún tema? Mire, señorito, para escuchar? Lo estoy mirando con ojo. Señor. Estoy medio oculto, le perdí la. Porque tenemos la pecera de del estudio y yo estoy ubicada en un lugar donde no lo veo, no lo ves a Walter. Todo, claro. Pero bueno, yo sé que él sabe que estoy acá. Sonó medio amenazante. Sí, ¿no? Sabe que estoy acá. Es verdad. Bueno, tenemos un tema, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar a Viva Papo de La Renga. Montado al Harlem, cruzó al más allá. Por esa ruta que apenas se divisa. Y en su guitarra que no para de sonar. Vibra su alma, que siempre estará viva. Cerveza fresca para su ser. We'll be right back. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Seguimos con más Peor para el Sol y estoy leyendo acá las noticias. Ajá. Vamos a ver un poco de actualidad ahora. Y estoy leyendo algunas noticias acá, bueno, que por ahí tienen que ver con deportes, que no lo voy a leer a esto. No, deportes River, no. Messi, no sé quiénes son. Pero sí, no lo que voy a decir son quiénes son, viste, re mal. Ahí estamos mal, bueno. Sí, ya vamos mal. Acá me algo que me interesa. Gran Bretaña no violó los tratados internacionales porque el mundo los mira. Esto dice. Sí. Dice, el creador de Wikileaks, Julian Assange, habló desde el balcón de la embajada ecuatoriana en Londres antes de su abogado Baltasar Garzón y reclamó garantías para que se presente a la justicia sueca. No entiendo, ¿qué tiene que ver lo que dije con esto, lo que leí acá? Sí, no sé. Pero sigue a continuación. ¿Pero es así? Sí, Gran Bretaña no violó los tratados internacionales porque el mundo nos mira. Bueno, ahora, ¿por qué? Bueno, no sé. Dejamos así. Sí, la verdad no entendí bien que quiso poner info a esa acá, Me perdí. Sí, ellos también me parece que, me parece que se perdieron. Es grave, bastante. Es sí. Grave. Sí. Bueno, tengo acá un titular que dice, bajó a casi 1.200 la cantidad de evacuados por inundaciones en la provincia. Desde el gobierno bonaerense señalaron que mejoró la situación ya que unas 500 personas pudieron volver a sus hogares. La mayoría de las condiciones climáticas y el trabajo de asistencia fueron determinantes. Bueno, muchas personas afectadas por tanta lluvia, ¿no? Sí. A veces uno se ríe en esto de, bueno, cuánto que llovió, ahora salió el sol. Hay otras realidades. Hay gente que todavía continúa afectada por el temporal. ¿Se acuerdan de ese temporal que se voló todo? Sí. Donde las casas todavía no han sido refaccionadas. Siguen esperando ayuda. Así que bueno, muchos casos en Moreno sabemos que todavía hay gente que sigue esperando ayuda, que lo cual intensificó tanta lluvia de golpe en estos días, hizo notar otra vez algo que todavía está abierto, no está solucionado. Sí, la verdad que sí, es cierto esto que estábamos muy sensibles con todo lo de este temporal y la lluvia, digamos, no ayudó a que se pueda recomponer, ¿no? Tal cual. La localidad después de semejante temporal. Así que bueno, pero la contracara de esto también es que dice alrededor de 700.000 personas se movilizaron desde el viernes por distintos destinos en el año. Esto fue un gran aporte para las economías regionales. Sí. Hablan de unos tantos 7 millones de pesos. Sí. Más cifras. Soy muy mala para reproducir estas cuando tiene tantos ceros. Tantos no me ceros. Lo puedo imaginar, ¿viste? La verdad, sí. Pero bueno, la contracara de gente afectada por la lluvia, gente que se dedicó también a disfrutar. Y a pasarla bien, que también es válido, ¿no? Sí, también, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, el que puede, digamos. Cada uno con su realidad. Exactamente. Así es. Y después te digo otra cosa también. Mira, Argentina es el país más visitado de Sudamérica. Mira vos. Tuvo un récord de casi 6 millones de visitantes en el 2011, cifra que le permitió posicionarse por encima de Brasil y Perú, y se convirtió en el tercer producto exportable generador de divisas para el país. Bien. ¿Qué título, no? Productor exportable generador de divisas. Claro. ¿Qué título, no? Bueno, tremendo. O sea, bueno, igualmente Argentina es elegido para pasar las vacaciones, ¿no? Uh-huh, es verdad. Bueno, está bueno. Está sobre bueno. Todo las cataratas, que no conozco las cataratas. ¿Vos conocés, Rami? No, yo tampoco conozco. Estaría bueno, ¿no? De darnos algún viajecito. Estaría bueno darnos un viajecito. A las ¿no? cataratas. Los tres. Acá Walter también quiere venir. Se prenden todas. Sí, Walter sí. No tienen problema. Hay que hablar con Amaro. Pero vamos viajando, ¿no? El micro. Alguien manejando, ¿no? ¿No? Y no sé. Y no, me parece que por ahí. Walter dice que él ofrece la bici. Bueno, algo. Atamos un carrito a la bici. Y, ¿por qué no? Claro, le atamos las dos bicis y dos carritos. Nosotros con Amaro vamos atrás. ¿Y cuál es el problema? No. Bueno, mira, se arma el debate en Uruguay, sí, ver, que hace un poco reflejo y eco también en Argentina, porque bueno, esto no es algo nuevo, ocurre. Sí. En Uruguay la marihuana va a ser vendida por una empresa privada. ¿Escuchaste bien? En Uruguay la marihuana va a ser vendida por una empresa privada. El presidente José Mujica dio más precisiones sobre el proyecto que prevé regular la venta de cannabis. Se trata de quitarles el mercado a los narcotraficantes. Guarda. Guarda con este proyecto, ¿eh? Guarda con este proyecto porque son medio pesados, ¿viste? Los guarda con los narcos. Guarda con los narcos, ¿viste? Porque sí, la verdad que es como gente peligrosa, ¿no? Totalmente. Y aparte de encarar esto de este aval de una empresa privada, lo va a suministrar, ¿no? Genera todo un debate, sí, importante. Da como cosa, porque, ¿no?, es como un aval, decir, bueno, yo como presidente dejo que este empresa, poder empresarial se dedique a venderla, ¿no? Bueno, legal. Esto es así. Claro, legal. Mira vos, bueno, se arma el debate. Epa, sí, la verdad que hay como opiniones encontradas con este tema, totalmente, ¿no? Pero bueno, a ver cómo funciona. El tema es, o sea, sacarle el negocio a los narcotraficantes es algo, me parece, una movida bastante... Y te estás metiendo en un ámbito donde te vas a encontrar con lados oscuros, duros, tremendos, sí, ¿no? Porque... Sí, sin duda alguna, porque es jodido, digamos. ¿Viste cómo se arma en México? ¿Viste que en México son bastante pesados? Y acá también hemos visto vestigios de toda esta mafia que cuando quiere eliminar a alguien es como que no tiene muchos problemas, ¿no? Me da como... Bueno... Vamos a ver cómo resulta. Esperemos que resulte para bien. Sí, no sé. Vamos a ver. Bueno, otro tema que tiene que ver con el gobierno sentó posición sobre las jubilaciones de Córdoba. A ver qué dice. Aseguró que la provincia no respetó un convenio del 2009 y que por ello no le gira los fondos. En un spot televisivo llamó a Córdoba a armonizar su sistema jubilatorio desequilibrado y desigual con lo que plantea la ANSES. Así que hay polémicas con el tema de los aportes jubilatorios en Córdoba. Sí. Viste que se utiliza también mucho lo mediático para marcar las posiciones de cada una de las partes. Sí, sin duda. Así que bueno, parece ser que se ha armado todo un spot televisivo dando una explicación de por qué hay problemas con la jubilación en Córdoba, ¿no? Mira vos, bueno. A ver, ¿no? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se resuelve? Bien, hoy no hubo diario, los canijitos no repartieron diarios por demanda de mejoras salariales. Es verdad, porque yo no tuve mi diario hoy, no pude leer mi diario hoy. Dice, los canijitas amenazan con repetir el paro al fin de semana también, ¿eh? Ah, mira. El titular del gremio, Omar Plainini, advirtió que el viernes realizará una asamblea donde pueden tomar la decisión de reiterar la protesta que culmina hoy. Afirmó que los trabajadores están muy indignados. Bueno, vienen, como que vienen un par de medidas de fuerza, ¿no? Hace rato que vienen con esto de que hay días que paran, que no se reparten los diarios. Sí. Y por pedidos de esto de mejoras salariales. Hasta ahora, no sé, no, me parece que no han tenido mucha respuesta, por lo visto. Es verdad. Bueno, también una nota en la parte de sociedad aquí de un diario conocido, que no quiero decir el nombre. No. Dice, se duplicaron, importante esto, alarmante, se duplicaron en un año los casos de chicas maltratadas por sus novios. Según un informe del Ministerio de Desarrollo porteño, la cifra de jóvenes entre 13 y 21 años atendidas pasó de 31 en el 2011 y 69 en el 2012. Bueno, no sé, esto de 31, 69, no sé. El tema es que, dice, la semana pasada se reconocieron 3 casos de violencia de género. Yo no sé tanto esto de cuantificar, ¿no?, los casos, porque a veces suceden y no se saben, ¿no? Es como está muy ligado lo íntimo, la intimidad de las personas. Es verdad. Esto queda muy puertas adentro. La estadística es lo que uno por ahí denuncia y tiene el valor de hacerlo saber, ¿no?, es socialmente. Verdad, es verdad. Pero la verdad que, bueno, nosotros hemos conocido... cómo se trabaja desde, por ejemplo, la Fundación Decidir, que ellos hacen mucho hincapié aquí en la realidad de Moreno, y que es alarmante, como que a veces hay muchos indicios para darte cuenta de este trato de tu pareja, ¿no? Es verdad. Siempre Nora Romanelli nos dice esto de prestar atención cómo el hombre se dirige hacia la mujer. En las calles vos ves que hay chicos a veces que están peleándose y encontrás que, no sé, los chicos se arrinconan a las chicas, que actitudes de violencia, ¿no? Sí, que a veces se hace natural que las parejas se peleen en esa dimensión, pero esconde todo un maltrato a fondo, ¿no? A fondo, sí, una problemática, ¿no? Una problemática social que tenemos que es bastante grave. Y que en muchos casos, digo, no hay como medidas en donde esto se pueda empezar a disminuir y donde esto se pueda empezar a denunciar y obtenga el eco necesario, claro, como para sentirse apoyados a denunciar, ¿no? Me parece que falta todavía un poco de mecanismos. Totalmente. Aparte eso. Es muy hay todo un entramado psicológico en que la víctima a veces pensás que es culpa tuya, ¿no? Sí, esta cosa, sí, de culpabilizarte. Sí, sí, sí. Si no hubiese hecho esto, él no me hubiese, claro, pegado, no me hubiese insultado, no hubiésemos peleado. Sí, y del lado del agresor también hacer creer de que tal vez tu comportamiento condiciona que él te trate mal. O sea, es hay verdad. Toda una perversión. Sí, sí, sí, sí. O sea, desde varios profesionales se dice que también la persona que genera la agresión está enferma, ¿no? También, digamos, como también. Que no es justificar a un loco. No, no, acá hay una persona enferma también. Y lo bueno, y que siempre desde Peor para el Sol resaltamos, es que DECIR trabaja con las víctimas de violencia, claro, y también con las personas que generan violencia, claro, ¿no? Claro. Es de las dos partes. Sí, sí, no ponerse a la defensiva de un lado y del otro. Sí, claro, hay casos donde es tanta la urgencia que tenés que focalizarte más en la víctima, claro, ¿no? Para proteger, digamos, justamente al que es agredido y sufre la violencia, ¿no? Uh-huh. Como que es lo más urgente. Pero bueno, también poder tratar a esa otra persona mientras tenga ganas también esa persona, ¿no? De por ahí salir de este desentramado también que es enfermo y que a la vez hay algo que le generó también, ¿no? Toda esa violencia. Tal cual. De todas formas, resaltar que en la Comisaría de la Mujer está funcionando muy bien. Eso también toman muchas denuncias, aquellas mujeres que se animan a dar eco de la situación de violencia que padecen. Sí. Así que, bueno, también desde Peor para el Sol vamos a empezar también a publicar estos contactos para, bueno, aquellos que tengan un caso cercano o quieran compartirlo en el Facebook, que se hace tanto compartir eventos, sí, y cosas, bueno, que también se compartan direcciones útiles para estos casos. Exactamente, sí, sí. Bien, vamos a ir a un tema, ¿sí? Vamos a escuchar un tema aquí en Peor para el Sol. Hoy es el programa más corto de mi vida. Así nomás, pero no importa, porque a las 8 de la noche viene la ceremonia del guiso y van a seguir escuchando más radio. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine.

nacional, ¿no? Se ha puesto, entre comillas, de moda celebrar la Pachamama, pero todo lo que implica este tipo de celebración para la gente del norte se traslada también a otras regiones como es Buenos Aires. Así que interesante que el telar de Etis proponga esta celebración de la Pachamama, en donde básicamente se hace literalmente un agujero en un pocito, se cae un pocito, y ahí se va agregando distintas ofrendas a la Pacha, a la Madre Tierra, bueno, y promete una forma de pronóstico de cómo va a ser los cultivos para el próximo año. Se ofrendan desde licores hasta comidas que se preparan previamente y se echan ahí en ese orificio. También papeles de colores, empiezan a sahumear distintas hierbas que hacen todo una especie de atmósfera para aclimatar un poco la celebración, y sobre todo se utilizan instrumentos autóctonos del lugar que conectan instrumentalmente con la vibración de la tierra, como son instrumentos de vientos y demás. Quienes la tienen muy clara con los que es instrumentos de vientos es la gente de Sicuris Las Catonas, ¿no es cierto, Romy? Sí, que bueno, ellos van a participar justamente de la Pachamama. Justo nosotros ahora con quien sí tenemos comunicación, sí, es con gente que va a organizar en el Parque Avellaneda. Es el encuentro, es el octavo encuentro de Sicuris. Son todos grupos de todo el mundo, de América Latina y demás, uh-huh, de Perú y sí, otros grupos de Argentina, que se juntan justamente para poder celebrar, ¿no?, este encuentro y mostrar a la gente lo que es la conexión con este gran instrumento. Y justamente estamos en comunicación ahora con Nuria, que es parte también de la organización. Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá estoy en el mismo Matapi, estamos acá, de pura fiesta. Así que ya estamos, vos ahora estás en el corazón entonces del Matapi. Exactamente, si querés me acerco un poquito a la ronda y, sí, y escuchan a los Sicuris, ¿te dale, parece? Dale, buenísimo, sí. Dale, a ver, me voy acercando. Bueno, en principio para saludar a toda la gente, pero ya estamos acá en la segunda jornada del Matapi. Claro, y esto empezó ayer, ¿verdad? Empezó ayer, sí. Y bueno, una alegría, la verdad que nos ayudó el tiempo, se fueron las nubes, como siempre los Sicuris de fiesta estos dos días. Claro, sí. Y esto ya lo vienen haciendo en varios este momento años, están sí, tocando una banda de mujeres que vino de Salta. Ay, sí, mira, ahí se escucha de fondo. ¿Hola? Sí, sí, sí, estamos escuchando. ¿Hola? Hola, ¿nos escuchás, Nuria? ¿Hola? Hola, ¿nos escuchás? No, parece que se cortó. Si desea realizar una otra nueva llamada. Y sí, porque nos quedamos con las ganas bueno, en la ronda. Se escuchaba, ¿viste cómo se escuchaban los Sicuris por sí, fondo? Es verdad. Así que vamos a ver si podemos otra vez la comunicación con Nuria. Perfecto, sí. Y lo que decíamos es que los Sicuris van a participar de la fiesta de la Pachamama. Hicimos como un mix. Ellos están ahora en el encuentro regional de Sicuris. Estábamos recién escuchando un poco los sonidos de los instrumentos de fondo, así que vamos a estar estableciendo otra vez el contacto. Bueno, es importante porque bueno, se realiza en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Avellaneda. La entrada fue libre y gratuita. Se está realizando desde ayer, ¿sí? Y hoy, en el horario de 13 a 22 horas. Así que bueno, estuvieron presentes más de 40 bandas, 700 Sicuris, también puestos de artesanos y bueno, distintas actividades gratuitas se desarrollaron en este lugar. Así que bueno, la idea era compartir un encuentro de intercambio, ¿no?, entre las diferentes agrupaciones de Sicuris y el público en general. Y ustedes saben que cuando se arman este tipo de fiestas se comparten lo que son las artesanías, las comidas típicas. Y bueno, para nosotros, para Moreno, es un orgullo que los Sicuris Las Catonas estén presentes en este encuentro que se está desarrollando en estos momentos. Ojalá podamos volver a hablar con Nuria, porque yo me quedé como con ganas de escuchar un poco la afectividad. Vamos a tratar de establecer otra vez el contacto. Así que, bueno, es importante este tipo de fiestas y en paralelo también volver a tomar estas raíces para, bueno, recordar que estos instrumentos son típicos de nuestro país, del norte, pero típico de nuestro país. Así que, bueno, creo que Nuria regresó. De nuevo. No, pero acá estamos, Nuria. Hola, Nuria, ¿nos escuchás? Hola. Nuria, ¿nos escuchás? No sé. Hola. Hola, se cortó. Ay, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás, Nuria? Hola. Es un reportaje de una radio que están haciendo para el más rápido. Pero se corta acá. Ay, no, no. Hola. Yo quise acercarme para que escuche. Hola, Nuria, ¿nos escuchás? Estamos escuchando el Matapi de fondo, pero Nuria no nos escucha. No, bueno, no, bueno. Está marcando asterisco. A ver si se puede. No está la llamada. Hola, Nuria, ¿me escuchás? Bueno. Volvamos. Listo. Bueno, la verdad que me quedé con ganas de participar del encuentro. De participar claro, del se encuentro. Ve que le está contando ella que está hablando. Es un reportaje en la radio, pero bueno. Claro, no nos escuchan, parece. También me imagino que debe haber mucho ruido en el lugar y que se debe dificultar la conexión. Sí, también. Pero bueno. Debe ser, porque debe ser toda una fiesta. A ver ahora. Nuria, hola, ¿nos escuchás? Hola. Nuria. No, me parece que Nuria no nos escucha. Hola. Bueno, no nos escucha, bueno, Nuria, no, me parece. Vamos a tratar de, bueno, en algún momento tal vez tener los invitados y que nos cuenten la experiencia. Claro, que nos cuenten. Porque ahora en vivo queremos hacer todo nosotros. Sí, ¿no? Ya no se puede. Están interpretando seguramente sus canciones y bueno, se complica. Tal cual. Este es el octavo Matapi que se lleva a cabo. Es todos los años y se invitan a todos los sicuris, a todos, claro, los grupos de sicuris del país y, bueno, también de Perú y demás. La idea es justamente poder llevarles a todos, ¿no?, lo que tiene que ver con la cultura del norte, más originaria. Claro. Y por ahí transmitir también cómo es esta ceremonia, ¿no?, de tocar los sicus. Totalmente. Esta cosa de en ronda, esta cosa del compartir, de no en escenario, sino que es todo en el mismo, tienen que estar en todo el mismo plano. Claro. Es toda una celebración que tiene que ver con mucho con nuestras raíces, ¿no? Está bueno. Y que, bueno, que justamente el Matapi lo que quiere difundir es esto, ¿no? Y, bueno, se está llevando a cabo, este es el segundo día, ahí en el Parque Avellaneda, para cerrar, digamos, estos grupos de los sicus. Que por ahí esto no es algo tan difundido, ¿no? Claro, claro. Y que en realidad uno escucha su sonido y es hermoso, la verdad que es... poder disfrutar de esta música que tiene que ver con nuestras raíces, está bueno. Totalmente, es un sonido que conecta, así que bueno, es interesante difundir esto. Y bueno, sicuris, las catonas van a estar presentes en la celebración de la Pachamama. Claro. Otra celebración también muy propia del norte, pero que cobra fuerza también en Buenos Aires. Sí, ¿no? Obviamente. Así sí, que sí. Les recordamos, el 26 de agosto a las 10 de la mañana va a comenzar el ritual de la Pachamama en el telar de Etis, Centro Cultural, ubicado en la calle Ituzaingó, 1675, esquina Castelli. Esto es Moreno Sur. Sí. Van a ver por Facebook varias publicaciones, incluso nuestro muro también. Celebración de la Pacha, entonces, un ritual con colores, con mucha energía. Les recordamos que la entrada es libre y gratuita. Pueden ir con sus niños, con la familia, que la van a pasar bien. La van a pasar muy bien. Va a haber espectáculos, festival de música, sí, ¿no? Es muy importante adentrarse a lo que es el ritual, porque después el ritual, que es muy impresionante, te conecta un montón con esto de las particularidades del norte, ¿no? Y después te predispone a disfrutar el resto de la jornada, ¿no? Exactamente. Pero el ritual es muy importante. A veces es muy importante. Uno dice el domingo, no, pero es importante que vayan, porque los nenes se reenganchan en principio. Sí. Como que el año pasado hemos visto niñitos ahí participando del ritual, que está muy bueno. Uh-huh. Que es ese agradecimiento, ¿no?, que se le da a la tierra y se pide, ¿no?, porque el año siga, digamos, bien, sea próspero, sí, y se piden los deseos, ¿no? Sí, y cuando se hace el hueco en la tierra, ¿no? Con la pala, sí, dicen que la primer tierra que se escarba, sí. Sí. De esa forma vos ya tenés un panorama, sí, cómo van a ser los cultivos en el próximo, verdad, año. Sí, sí, que si están húmedas las piedras, también, sí, dice que si están húmedas las piedras, también significa que va a ser un tiempo de lluvia, claro, donde las lluvias van a ser bastante generosas esa vez. Es como que ahí, en ese mismo ritual, ¿no? Se puede, es verdad que se puede descubrir un montón de cosas que tienen que ver con el clima. Es y verdad. Con la tierra. Y lo bueno, bueno es que después va a haber un almuerzo compartido con comidas típicas, ¿viste? Estas comidas bien norteñas, sí, ¿no? Sí, sí. Que incluso, ¿viste? Con estos, los papines, las papas que son esas papitas, sí, chiquitas que como, sí, que le dan, sí, un gusto, sí, especial. Sí. Y la señora Clara de Hornaditas, sí, sí, trae ella misma sus ingredientes para, claro, hacer la comida. Claro, digamos, son propios, digamos, de allá, donde los preparan, y el sabor es totalmente distinto, ¿no? A lo que nosotros consumimos todos los días. ¿Te acordás el año distinto, pasado, en el rayo del sol, sí, probando, sí, esas comidas, esos guisos, sí, con, sí, papines? Oh. Sí, te da una fiaca. La verdad es que sí. O sea, te da como eso, decir, bueno, me tiro un rato. Había que seguir después, sí, de eso, ¿eh? Sí, sí, había, es verdad, que seguir. Así, bueno, que bueno, y van a estar invitados, bueno, habíamos dicho los Sicuris, las Catonas, Luis Ponce, Sergio Granillo, Un Tiempo Cultural, Silvia Herz, La Contentura y otros invitados más, uh-huh, además de talleres, exposiciones. Raúl Olarte también. Raúl Olarte. Así que bueno, esto es en Ituzaingó, 1675, El Telar de Etis. Así que vamos a estar también publicándolo. Obviamente. Bueno, ahora nos queda poquito tiempo. Nos quedan un par de minutos. Vamos a un tema como para distender un poco, y nos queda todavía unos minutitos más para ir despidiéndonos de este Peor para el Sol, diferente. Una caricia al viento y se calma, una palmada al mar y se calla, una sonrisa al sol y aparece, una mirada a la luna y se duerme. Un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece. Sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedos, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol. Eres camino para mis pasos, de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde vive naciendo. Sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedo, sueño dorado de. tocar esa magia que existe en el cielo. La libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedo. Sueño dorado es. Que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabes por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh, oh, oh. Sí, a mí también me gusta el tema este. Está bueno, ¿qué sí. tema es, Walter? ¿Cómo se llama? El puente de la franela. El muy puente bien. De la franela. Y muestra una franela. Tiene una franela. Ay, justo. Justo, justo, ¿no? ¿Qué ando cosa tan... Si se ve que estuvo franeleando. Claro. Vez, ¿no? Bueno, todo se puede con la franela. Y pero está bien. Y sí. Es domingo. Es domingo, si se tapa. Mejor. Dice que hace. No, no hace frío, pero igual. Estamos bien. Igual. Estamos bien en el estudio. Sí. Bueno, vamos y vamos a estar mejor porque tuvimos una invitación. Vamos sí. a ir a escuchar buena música. Ahora sí, nos ahora. Vamos de aquí para el que se quiera acoplar, nos sigue. Obvio, obvio. Están todos invitados. Vamos a ir a Pueblo Chico. Van a estar sí. tocando los chicos de Essential. Muy bien, bueno, buenísimo. Así que, vamos, pero si quieren ir a escuchar a Essential, sí. tienen que llevar un alimento no perecedero o un libro infantil. Sí. Esto es para ayudar a la Fundación La Casita y a El Telar de Etis. Así que para ambas organizaciones. Está bueno en esta movida, ¿no? Está bueno, solidaria. Está bueno porque después escuchamos buena música, tomamos claro. algo y colaboramos. Y colaboramos. Así que en Pueblo Chico, para los que no saben dónde queda, es aquí en Independencia 2774 Moreno, Buenos Aires, Argentina. Muy bien, todo. Todo. América del Sur. América del Sur. Pregúntele a Karina Jelinek que dijo. Sí, ¿no? O si no, a la canigia. ¿Cómo se llama? Bueno, a esa chica. A la champagne. Por Dios. Y bueno, esas cosas. Tengo para recomendarte, antes que nos vayamos, así sí. un minutito, un libro. Un libro sí. que viene a relatar un poco más de la saga. Este libro es de la autora Liliana Bodoc, que es una autora argentina uh-huh. que ha tenido otros éxitos como Espejo Africano y otros. Que su relato y su forma de narrativa está muy buena, ¿eh? Tiene muchos recursos literarios que la verdad que es muy interesante y muy rico en lenguaje. Y... Este libro que salió, que justamente es de Relatos de los Confines, El Oficio de Búhos, viene a cerrar un poco lo que es la saga de los confines. Son 4 libros. Ah, mira vos. Este sería el 4 que salió con relatos que tienen que ver la historia y que continúan y no un poco la historia. Está bueno, está interesante. Bueno. Sí, sí, sí, está bueno. Y porque narra un poco, la historia de los confines narra un poco toda una conquista que hacen de un mundo a otro. Y es bastante paralelo a lo que tiene que ver lo que le pusieron a los aborígenes, ¿no? Cuando fueron invadidos por los españoles y en otras tierras donde pasaron igual. Y hay todo un paralelismo con eso. El destierro, ¿no? Es verdad. El ser echado sí. de tu espacio, ¿no? Exactamente, el pelear, ¿no? Por esto. Y bueno, y justamente en estos libros está reflejado toda esa problemática y está contado muy bueno. Es muy lindo, digamos, muy muy buen libro donde hay muchas reflexiones que tienen que ver justamente con eso. Y bueno, y este 4 libro que se llama El Oficio de Búhos y relatos de los confines, viene a cerrar un par de historias que quedaron entre los tres libros que no se pudieron solucionar. Claro. Y acá vienen a contar muchas otras historias que quedaron así como sueltas. Así que es recomendable, ¿eh? Salió en mayo de este año. Nuevito, hace poquitos meses. Y bueno, viene justamente a cerrar un poco la historia. Bien. Y no sé si abrir otra nueva. Totalmente. Porque Liliana no lo cerró. Dijo, bueno, puede ser el fin y el comienzo. Bien, bueno, interesante entonces compartir la recomendación de un libro aquí en Peor para el Sol. Nos queda nada de tiempo. Vamos a comer un guiso ahora, ¿no? ¿Trajeron la ollita popular? Sí, ¿no? Si trajimos la ollita, me parece que si los chicos vinieron, están preparando el fueguito. Estuvieron ya. Estuvieron convidando la otra vez, así yo ya me acostumbré a comer guiso. Después de Peor para el Sol, un guisito viene bien. Sí, obvio. Bien. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a partir de las 18 horas, ¿sí? Vamos con las 18 horas. Vamos con las 18 hasta las 20 y luego la ceremonia del guiso. Vamos a pensar que Guillermo, quiero creer que Guillermo Amaro va a volver con nosotras. Sí. Lo veremos venir con los regalos que recibió de ir a las fiestas de los Días del Niño. Seguramente que sí. Así que nos volvemos a encontrar el próximo domingo en Peor para el Sol. Chau. En una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luz hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa, y me vino a buscar. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Pero mira, mira, me da como una cosa. Mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa, y me vino a buscar, sí, me vino a buscar. Yo soy inmortal. Ese poema. Una hermosa, mira, mira. FM Moreno 90.1.